Qué tentador es este evangelio. Pero no lo voy a comentar, porque hemos comentado muchas veces. En cambio, tengo mucho interés en dejar claro en esta mi última homilía una cosa que dije en mi última conferencia, la del sábado, que las dejó medio consternadas. Yo lo vi claramente, me doy perfecta cuenta de cómo caen las palabras. Y para dejar eso muy en claro, pues les pido permiso para ser un poquito más largo. Esto no será una homilía, sino casi media conferencia. Menos de un cuarto de hora, ¿no? No es que tengan un poquito de paciencia, si se lo den. Miren, la cosa que me parece que las consternó fue que dije, y ahora lo repito porque es una verdad como una catedral de grande, que la predestinación es un tope por encima del cual no se puede pasar. El que llega a su grado de predestinación, por ejemplo, y puse el ejemplo concreto, si una monja, por ejemplo, la tiene Dios predestinada para la tercera morada de Santa Teresa, por mucho que se esfuerce, no llegará jamás a la cuarta. ¡Imposible! Porque la predestinación es un tope más allá del cual no podemos saltar. Esto ya les preocupo bastante. Pero todavía, por si algo faltara, vino después San Juan de la Cruz y leí un texto de San Juan de la Cruz que fue el que puso la guinda sobre la tarta. ¿Quién es San Juan de la Cruz? En la noche oscura, libro segundo, capítulo 20, número 5, comentando los 10 grados de amor de San Bernardo, dice que el décimo grado de amor es la visión beatífica. Y eso ya es el cielo, y en este mundo no se da. En este mundo se puede llegar hasta el noveno grado, el décimo es del cielo. Y el noveno es de los que han llegado a la unión transformativa. A eso que nos explica tan maravillosamente que el alma se hace como Dios por participación, y dice, textual de San Juan de la Cruz, porque estos, los que llegan a la unión transformativa, que son pocos, son poquísimos, porque estos que son pocos, por cuanto ya por el amor están purgadísimos, no entran en el purgatorio. De donde San Mateo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Pues entonces parece que sacábamos la consecuencia. Sino para no entrar en el purgatorio es preciso llegar a la unión transformativa, todos los que no lleguemos a esa séptima morada, a la unión transformativa, al purgatorio de cabeza. Pues no, señor. No es eso. Y San Juan de la Cruz no lo dice. Porque San Juan de la Cruz era un gran teólogo y sabe hasta dónde puede llegar y qué es lo que ya no puede decir. Y no lo dice. Dice sencillamente que el que está arriba en la unión transformativa no es purgatorio. Pero no dice nada de los que no llegan a la unión transformativa. De eso no dice nada. Pero siente de eso. Porque si hubiera dicho, y todos los demás irán al purgatorio. Mentira. Se hubiera equivocado. Porque no es verdad. Y se lo voy a demostrar a ustedes teológicamente de una manera clarísima, clarísima. Yo mismo estaba un poco confundido, lo reconozco. Y me parece que di por bueno que los que no llegan arriba van al purgatorio. Pues me desviento. Si dije eso, rectifico. No es verdad. Estuve pensando durante un desvelo de la noche, estuve pensando, y tengo un cuadro de la Virgen que parece que fue ella. Total, que vi clarísima la solución teológica. Y se la voy a dar a ustedes enseguida. Miren, les he dicho más de 1000 veces, o por lo menos muchas veces, que la teología o se funda en la Sagrada Escritura o no es teología. Si un teólogo lanza una opinión, pero que no está fundada en la Sagrada Escritura, será una opinión más o menos probable, más o menos posible, pero una opinión nada más, que puede ser falsa. Y muchísimas veces las opiniones de los teólogos son falsas. Pero si parte de la Sagrada Escritura, si su argumento lo fundamenta en un texto de la Sagrada Escritura, aquello es teología de verdad, aquello es teología, porque está en la Sagrada Escritura. Pues bien, vamos a ver qué nos dice nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura la escribieron muchísima gente. Pero el más insigne de todos es la palabra de nuestro Señor, claro, el Evangelio. En la parábola de los talentos, dice nuestro Señor que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Confirma clarísimamente que no todos somos iguales, que no todos estamos predestinados al mismo grado. Unos están predestinados a 5, otros a 2 y otros a 1, se acabó. Y luego pues, el de uno no llegará jamás a 3, a 2, oh, y el de a 2 podría, si hubiera hecho, tenía que hacer, pero que no lo hizo. Pero el que tiene 2 puede volver el otro 2, pero 3 no, porque se encuentra el 3. Bueno, pues ahí tenemos confirmado por nuestro Señor que hay distintos grados de predestinación, pero esto no lo resuelve el problema todavía. A ver qué pasa entonces. Sigamos con la parábola. Al de 5 le presentó otros 5, bien, siervo bueno, bien, entra en el banquete del Señor, te has portado bien. Al de 2 le pidió otros 2, no 3, hubiera sido una injusticia, le pidió 2 nada más. Pero como le devolvió 2 más, entra en el banquete de tu Señor, siervo bueno y fiel. Y llega hacia uno, y en vez de entregarle otro 1, que hubiera podido hacerlo como hicieron los otros, ¿verdad? va y lo escondió porque tenía miedo para aquello que nos dice el Evangelio. Y entonces nuestro señor enfadado le dice, siervo holgazán. De manera que hubieras podido meter ese dinero en el banco y ahora tendríamos al menos los intereses y ni siquiera el chorro. ¡Fuera! Quitarle eso que tiene y ya sé lo que tiene más. Porque al que tiene se le dará más todavía. Pero al que no tiene, aquel que parece que tiene, que en realidad lo tiene, se le quitará a uno. Dale más que tiene. Pues ahora saquemos las consecuencias. Vamos a suponer una monja que esté destinada a la tercera morada de Santa Teresa nada más. Porque la predestinación de Dios es esa para ella. En la tercera morada, se lo dijo ustedes clarísimamente, estamos todos nosotros. Todos ustedes, yo y los que están ahí, don Gregorio, dos señoras que son de la casa, dos señoras de la casa que vienen todos los días, y la solteridad, todos estamos en la tercera morada, por lo menos seguro. ¿Por qué? Porque la tercera morada es la simple almas piadosas, almas buenas, que comulgan con frecuencia, no digamos si comulgan diariamente, mejor todavía, que rezan el rosario, que procuran vivir en gracia de Dios, en fin, almas buenas y demás, almas piadosas. Todos nosotros somos de ese tipo, por lo menos estamos en la tercera morada todos. Y por cierto que Santa Teresa, describiendo las características de esa tercera morada, dice, y plegue a Dios que yo haya pasado de aquí, y hartas veces me parece que no. Lo dice ella, pero calcúlese si ella había pasado, porque cuando escribía eso y había llegado a la séptima que estaba escribiendo las moradas precisamente. Bueno, estamos todos al menos en la tercera, al menos, muchos de ustedes con toda seguridad están más arriba, y algunas bastante más arriba puede ser. Total, que vamos a suponer que está en la tercera morada una. Pues entonces, es que por mucho que se esfuerce, no llegará jamás a la cuarta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tumbarse a la Bartola? ¿No hacer nada? ¡Ay, qué gran imprudencia! ¿Quién le ha dicho a usted que está en la tercera morada? A lo mejor está destinada a la séptima. Y como no lo sabe usted, lo que tiene que hacer es seguir adelante, adelante, adelante, pero si acaso en la séptima. Por seguir adelante no se seguirá ningún inconveniente. Se seguiría un grandísimo inconveniente si se parara y dijera, no, yo ya no puedo pasar de aquí, pues ya no paso. Entonces sí que sería un gran inconveniente. Adelante, adelante, que no sabemos dónde. Pero fíjese bien. Si usted que está destinada a la tercera morada se queda por su negligencia en la segunda, irá al purgatorio. Pero si llega a la tercera morada al punto exacto en que Dios la tiene predestinada, no irá al purgatorio. Le falta muchísimo para llegar a la unión transformante. Pero como ha cumplido usted la voluntad de Dios, ha llegado al grado que la tiene predestinada, en el momento de la muerte entrará usted en el cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Esto es teología, pues, señores. Que venga el teólogo a desmentirme. Okay. Eso de que los que no llegan van todos al purgatorio, es mentira. No llega aquel que por su culpa, no ha llegado al grado de su propia predestinación. Unos más y otros menos. Ese irá al purgatorio. Y puede ocurrir, que también se lo dije ayer, y ahora lo confirmo, que un santo canonizado vaya al purgatorio. Imagínense usted un santo canonizado que estaba predestinado para la séptima morada. Y andando, llegó hasta la sexta morada y se murió en la sexta sin llegar al purgatorio. A pesar de que era un santo canonizado. Porque no llegó a su tope. Tuvo la culpa de no llegar. Ya está, pues. Entonces, santos canonizados que puede que vayan al purgatorio y una pobrecita monja de tercera morada que en el momento de la muerte entrará en el cielo sin pasar por el purgatorio. Esto es teología pura. Vuelvo a retar a cualquier teólogo que venga a desmentirme. Esto es teología pura. Para que tranquilense, carmías, la inmensa mayoría de ustedes no irán al purgatorio. Porque al menos llegarán al topecito que tienen y llegarán. Esfuércense un poquito más y llegarán. Y de esa manera no irán al purgatorio, aunque no hayan llegado a la unión transformativa, aunque estén muy lejos todavía de la unión transformativa. Pero vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirlo eso, que como no sabemos cuál es nuestro grado, adelante, adelante, adelante, adelante, por si acaso estamos predestinados para la séptima hora. Pero no he terminado todavía. La cosa ya queda clara, ¿eh? Que pueden no ir al purgatorio aunque no lleguen arriba. A propósito de esto, les voy a decir unas cuantas cositas sobre el purgatorio. Las monjas son muy curiosas. Siempre preguntan cosas raras, cosas del purgatorio. Pues vean ustedes lo que les voy a decir. Teología pura del purgatorio. Que se habla muy mal del purgatorio. Que se dicen muchísimas tonterías en orden al purgatorio. Que no saben teología muchos de los que predican. Miren lo que pasa. Por de pronto en el purgatorio no hay fuego. Ni hablar. Esto es segurísimo. No hay fuego. ¿Por qué no hay fuego? Pues sencillamente porque al purgatorio van solo las almas, no los cuerpos. Los cuerpos van al cementerio y allí se pudren y allí se convierten en tierra, nada más. Al purgatorio no va ningún cuerpo, van las almas solas. Y las almas no pueden ser atacadas por el fuego, imposible. El pensamiento no se puede quemar. El pensamiento es algo que brota de mi alma, de una de las potencias de mi alma, que es el entendimiento. Y esa cosa que es espiritual, eso no se puede quemar. El fuego no puede atacarla. Por consiguiente, en el purgatorio, que no hay más que almas, allí no puede haber fuego y no lo hay. ¿Y cuántas veces han visto ustedes estampitas y cuadros? Los pintores pintan lo que quieren, se acabó ya, está, pintan lo que quieren. Y pintan las lámparas de purgatorio entre unas llamas tremendas. Y encima, menos mal, que encima de las llamas tremendas se les ocurre poner a la Virgen del Carmen, que a la Virgen del Carmen quiero y adoro porque saca las almas de purgatorio. Eso sí, la Virgen del Carmen la saca, pero está ardiendo allí. No, ni hablar. No tiene fuego. La Virgen del Carmen va, pero fuego no tiene ni mucho menos. De manera que primera cosa, no tiene fuego. Segundo, entonces, ¿qué es el purgatorio entonces? El purgatorio es sencillamente una sala de espera. Las almas del momento de morir, cuando se desprenden del cuerpo, tienen una ansia tremenda, una sed tremenda de ver a Dios, a la visión bendita. Y cuando quisieran lanzarse a la visión, ¿qué? Fuera, espera. Tú no puedes lanzar todavía. Tienes que purificar. Experimentan un dolor tremendo al sentirse frenadas. No, ahora visión bendita ya tendrás, pero ahora todavía no. ¡Hala! Pero no haber hecho lo que debías hacer al purgatorio. Y entonces, si tiene un poquito de sentido común, y las almas del purgatorio tienen un sentido común tremendo, porque están iluminadas ya por lo sobrenatural, por lo del otro mundo, resulta que entonces dicen ellas, Dios mío, si estoy en el purgatorio, es porque yo no he llegado al grado de mi predestinación. Porque si hubiera llegado al grado de mi predestinación, por pequeñito que fuese, no hubiera entrado en el purgatorio, hubiera ido directamente al cielo. Lo que estoy aquí es porque yo no llegué al grado de mi predestinación. Y entonces, al darse cuenta de que no habían llegado a la civilización, les entrará un remordimiento tremendo. El gusano roedor. Eso es el purgatorio. El gusano roedor. Un remordimiento tremendo de ver que le han robado a Dios parte de su gloria. Porque de que ellas tengan menos gloria de la que hubieran podido tener, eso no les importa. Ya tienen la calidad muy limpia, ya no les importa eso. Lo que les duele, lo que les roe el alma, es la gloria que han robado a Dios por no haber llegado al grado de su predestinación. Y ese es el purgatorio. Ese es el remordimiento. Terrible. El gusano roedor. Ese es el purgatorio. Sin fuego, ya es bastante eso. El remordimiento. Le he robado a Dios parte de su gloria. Y esto no tiene remedio. Porque el purgatorio saldrá completamente limpio, pero en el mismo grado de gracia y de gloria que tenía el andar. Y por consiguiente, en el mismo grado de gloria que le veía a Dios, y nada más, porque eso ya no se puede aumentar. Le entra un remordimiento terrible. Y eso es lo purgatorio. El remordimiento. Pero tengan en cuenta también, para tranquilizarse un poco, si yo les he hablado, les he hecho una conferencia larga sobre eso, los gozos del purgatorio. En el purgatorio se goza mucho también, hijas mías. No solamente se sufre, se goza muchísimo también. Eso de verse ya saltados. Sí, soy al purgatorio, pero de aquí saldré y voy al cielo. Una seguridad absoluta de que se han salvado. El que en cada momento experimenta alivio, porque cada momento tiene menos que purgar. Y cada momento, aunque no reciban sufragios, cada momento reciben un consuelo. Aparte de otras muchas cosas, el ángel de la guarda, que está allí a su lado, está ahí, le estará consolando. La Virgen del Carmen, que no me cabe la menor duda, o la Virgen del Rosario, lo que quiero es que va y las consuela, no cabe la menor duda. El que va amaneciendo cada vez más, por allí va a salir el sol. ¿Cuántas veces por la mañana cuando va a salir el sol? Es que levanta el alma del espíritu de uno. Mire, un poeta, José María Pemán, dijo un verso precioso, precioso. Y eso lo experimentan los almas del purgatorio también. Dice, si un ciego de pronto viera en una noche de luna, sin duda al punto creyera que en todo el cielo no hubiera ninguna luz como aquella. Más pronto dudara al ver la aurora con su árbol y al fin, al verlo nacer, acertar a comprender que tiene más luz del sol. Pues las almas ven amaneciendo, y por allí, saltando, y ya sale el sol, siempre tenido al cielo. Para que tienen gozos tremendos. En medio de ese remordimiento y de esa amargura, tienen también gozos tremendos, tremendos en el purgatorio. De manera que no le tengan miedo al purgatorio. Lo tenemos bien empleado. Si en este mundo no somos lo suficientemente generosos para llegar a nuestro grado de predestinación, si al que fuere, nos está bien empleado que vayamos al purgatorio. Y allí al mismo tiempo digo, gracias, Señor, gracias, porque no me has condenado, sino que me has llevado nada más que al purgatorio. Muchas gracias. Te lo debo a tu infinita misericordia. De manera que tranquilas. Si vamos al purgatorio, nosotros tendremos la culpa. Adelante. Y todavía no quiero terminar, o sea que quiero terminar. Porque fíjense bien que hay una cosa que la quiero decir y que quiero que quede además registrada ahí. Un amigo mío, hace bastante tiempo, me entregó una oración para ver si tenía algún inconveniente desde el punto de vista teológico. Yo que me tengo bastante buen teólogo, examiné aquello y dije, no, aquí no hay ningún error, al contrario, una oración magnífica. Mira, si me autorizas, la voy a comentar, palabra por palabra. Bueno, pues claro, pero que quieras, si quieres comentarla, coméntela. Entonces sí, efectivamente la comenté y la he publicado. Mi comentario es mío, la he publicado yo. Resulta que es una oración maravillosa. Y fíjese bien cómo empieza su oración. Oh Dios mío, Trinidad Beatísima. A ver si se me ha olvidado, a pesar del comentario. Le dice... Sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para tu gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Llevadme, no lo dice así, pero llevadme, que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tenéis destinado desde toda la eternidad con tu voluntad antecedente, según la medida de la vocación de Cristo. Lo que les acabo de decir. Que la gracia llegue en su desarrollo a aquel grado de la eternidad que me tienes en tu voluntad antecedente, que es precisamente la de la predestinación. La voluntad antecedente es la de predestinación. Le estamos pidiendo en esa oración que nos lleve hasta el grado de nuestra predestinación según la medida de la oración de Cristo. Unos más y otros menos, según la medida de la oración de Cristo. Para que eso es maravilloso. Lo que les acabo de decir en toda esa práctica, todo está en ese primer paradigma ahí. Que nos lleve hasta nuestro grado de predestinación. Agárrense a eso, repítanlo muchas veces, hijas mías, que si lo deseamos con toda nuestra alma, decía Santa Teresita, y es la pura verdad, que Dios no inspira nunca deseos irrealizables. Cuando nos inspira el deseo de llegar a nuestra predestinación, sea la que fuere, es que llegaremos. Díganlo con toda la alma. Y por si algo faltara al final, el último parafito, ¿pero cómo se te ha ocurrido esto? Le dije yo, sí, hombre, pero si a lo mejor es que me lo ha inspirado Dios, porque yo soy un bastante torpe y no sé por qué he podido escribir estas cosas tan bonitas. Es que me lo ha inspirado Dios, porque el último párrafo está inspirado por el Espíritu Santo. Cuando ese hombre se dirige al Espíritu Santo, le dice, y vos, oh Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas, Cristo había dicho en la oración de la cena, os mandaré para Cristo y Él os enseñará todas las cosas, por recogiendo ese pensamiento de nuestro Padre. El Espíritu Santo, enseñadme todas las cosas y formad con María en nosotros a Jesús, y formad con María en nosotros a Jesús, para que finalmente seamos consumados en la unidad en el seno del Padre. Eso es fenomenal. Es insuperable. Okay, ¿por qué a aquel hombre se le ocurrió eso? Porque se lo inspiraría el Espíritu Santo, con toda seguridad. Pero en fin, por lo que pudiera hacer, recojan eso, repítanlo muchas veces, que es maravilloso. Es maravilloso, y adelante, con tranquilo, ya está. Finalmente, la consigna final. Todos los años me dicen, cuando se vaya, déjenos una consigna. Ya se lo he dicho a ustedes. Pero la consigna de este año tiene dos aspectos. El cielo a la vista. Piensen en el cielo, hijas mías, y no por la gloria que van a tener ustedes, sino por lo que van a dar a Dios. Allí amaremos al Señor con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas. Y eso es lo que les tiene que traer. Piensen en el cielo, vivan del pensamiento del cielo. Nostra auto en conversatio in celis est de San Pablo. Ya estamos viviendo en el cielo. En el breviario dominicano, en el antiguo, había en el común de confesores, en el primer versículo, en el primer responsorio, del primer nocturno del común de confesores, había una cosa maravillosa. Han citado esto, ya no existe. El breviario lo han desplazado. La misa ha mejorado enormemente para el pueblo, y en castellano, concelebrada por todo el pueblo. La misa ha mejorado enormemente, pero el breviario lo han desplazado. Bueno, pues decía allí, quoniam, hablando del santo del día, de San Juan Eudes, hoy hablaría de ella. Quoniam in ad peregrinaciones, solo corpore constitutus, quasitationes ad vitate, in ita terra patria conversatus est. Vivía en este mundo con sus pies en la tierra, porque vivía que en el piso de la tierra, pero con su alma, con su anhelo, con su ilusión, ya vivía en el cielo, en medio rápidamente de la tierra. Este era el versículo, maravilloso. Cielo a la vista. Pero hay una cosa complementaria. Si quieren llegar a la cumbre de ustedes al menos, al grado de su predestinación, si no quieren dejarse por debajo, si no quieren ir al purgatorio, para lograr al menos el grado de su predestinación, no más que un procedimiento infalible, Jeremías. El farolillo rojo. Háganme caso. Como no se enamoren del farolillo rojo, Desear con toda alma ser la última de todas, olvidada de todas, arrinconada de todas, que no se fijen en mí, que yo no represento a nadie, que no soy nadie, y además me gozo y le doy gracias a Dios de eso. Si no se enamoran del farolillo rojo, tienen el grandísimo peligro de no llegar al grado de su predestinación y por consiguiente ir al purgatorio. Miren si es importante el farolillo rojo. ¿Cielo a la vista? Pero con el farolillo rojo, entendido. Hasta no sé cuándo. Si no me muero este año, que ojalá. Pero si no me muero, volveré el año que viene. Y si no vuelvo, hasta el cielo. Cielo a la vista. Nada más. Perdón que he sido un poco largo hoy, pero en fin, he dicho cosas bonitas, me parece, no sé.